Buenos días, buen lunes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Maraña, este programa producido por Radio Nauta y Pulso Noticias. 4 minutos pasan de las 8 de la mañana, 11 los grados en este momento. Si quieren comunicarse con nosotros, como siempre, por nuestro WhatsApp 221-438-6002, por todas nuestras redes en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, lo mismo por las redes de Pulso Noticias. Y siempre no dejen de visitar todo el material que vamos subiendo a nuestra página radionauta.com.ar para poder reescuchar entrevistas, programas y demás. Y la página de Pulso para informarse cada día. Hoy vamos a estar en comunicación con nuestro columnista de deportes, Pedro Garay. Y además vamos a estar entrevistando a la doctora Zulma Fernández, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños y jefa del Servicio de Clínica Médica, sobre la situación que vienen atravesando los trabajadores, los reclamos que vienen haciendo por la falta de personal, de recursos, de cama, y advirtiendo el colapso en el que se encuentra este hospital en este momento. Hoy es lunes de Mundialito de Discos. Hay un nuevo partido en el que pueden participar desde nuestro Instagram, Radionauta. Ahí entran en las historias. Ya está publicado el partido hoy entre Camila Cabellos con Familia versus Sol Baza con Océano Rojo. Otros dos discos editados en este 2022 que se enfrentan en este Mundialito de Discos. Recordamos, la semana pasada se enfrentaban Zig-Zag con Área 69 y Faraónica con Olvidancing. Faraónica se llevó el triunfo, por eso vamos a estar hoy recorriendo ese último EP. Ahí vamos a hacer trampa el día de hoy porque teníamos ganas de que el EP de Faraónica participe porque nos gusta mucho. Pero bueno, tiene 3 temas nada más el EP de Faraónica. Entonces lo que hicimos fue sumarle otro sencillo que sacó este año. Así que es como que armamos un EP, le sumamos un tema al EP Olvidancing de Faraónica para que tener los 4 temas que necesitamos para poder llevar adelante este programa. Les comentamos que lo del Mundialito Mundialito de Discos está un poco atravesado porque este año hay Mundial de Fútbol y todo lo que eso implica. Y va a haber en algún momento, llegado ya el Mundial, llegado seguramente la etapa definitoria del Mundial en Qatar 2022, el verdadero Mundial para consagrar al mejor disco de este 2022. Así que eso después va a ser toda una participación, un juego, un Mundial que van a definir ustedes quién se lleva el título de el mejor disco del año. Vamos a ir armando ese fixture, les vamos a ir seguramente compartiendo algunos adelantos, pero bueno, todavía nos quedan al menos 30 días para ese Mundial también. Decíamos hoy, este lunes, vamos a estar escuchando Olvidancing, este último trabajo, este último EP de La Faraónica. 3 temas son los que engloba Olvidancing. Y nada, vuelve a traernos la Farónica con este trabajo, todo lo que necesitamos para sudar en las pistas, sacarnos también las penas, un poco de ese olvidan sin olvidar bailando. Y les hacemos una muy, muy, vamos a ir compartiendo alguna información sobre la Farahónica para quienes no la conozcan. Es un proyecto nacido acá, en la ciudad de La Plata, con un proyecto más allá, además de la música, que es clave, es un proyecto audiovisual, en términos de que hay una apuesta visual y performática que acompaña al 100 las canciones de La Farahónica. Es difícil pensar en La Farahónica sin sus videos, sin sus visuales, sin la puesta en escena de La Farahónica. Pero bueno, esta parte acá vamos a tener que imaginárnoslo, o pueden cada vez que ponemos un tema buscar en YouTube y van viendo el video, pero igual la música por sí sola también habla. Nace, como decíamos, este proyecto acá en La Plata, 2017, atravesado completamente por el pop como la base fundamental, que va mezclándose con distintos ritmos, con distintas influencias en cada una de las canciones. La Farahónica habla de Latin Pop, de este pop fusión que necesariamente se ve atravesado, además de por la trayectoria propia, la experiencia propia, también por lo que va escuchando. En una de las entrevistas les preguntaban, bueno, ¿cómo es? El pop es clave, fundamental en tu vida. ¿Cómo es tu Spotify? Y ella habla de Cumbia 420, Chichi Peralta, nada, una variedad de ritmos que también van influenciando a esta productora, a esta música, para construir sus canciones. Vamos a ir descubriendo este último EP, Olvidancing, con la primera canción con la que abre La Farahónica, y escuchamos Yonki Tonta. Tanta sed por salir otra vez, me perdí tu calor por siempre todo, filtrando recuerdos, donde fuiste un gil. Me buscas, yo caigo. Y ahora que bailando voy, tengo un... Manuel. Estás escuchando La Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas por Radio Nauta. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Las 8 de la mañana llega el momento de pegar un salto de la cama si tenés que salir corriendo por algún lado. Si tenés tiempo, arregla el mate, sentate e informate con los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Pidieron la detención de los policías acusados de asesinar a Lito Costilla. Tras cumplirse de 2 años del hecho que le costó la vida al repartidor de Tolosa, en las últimas horas del viernes pidieron la detención de los policías Damián Aquino, Mauricio Rodríguez y Sergio Martínez. El pedido se da bajo la carátula de homicidio calificado y falsificación de documento público, luego de que la policía bonaerense trató de hacer creer que el joven murió producto de un accidente. Todavía no se harán efectivas las detenciones porque los acusados habían realizado un pedido de eximición de prisión. Inicia el juicio por la muerte de Emilia Uscamaita Curi. Desde las 8:30, familiares, amigues y organizaciones que acompañan el pedido de justicia por la muerte de la estudiante de periodismo se concentrarán en las puertas del juzgado, donde se realizará una preaudiencia que va a definir el curso del juicio. Los imputados son los empresarios de la noche platense Raúl El Peque García, de estrechos vínculos con altos dirigentes de Juntos por el Cambio a nivel local y provincial, Carlos Belone, Santiago Piedrabuena, Gastón Arambouré y el exsecretario de Seguridad Daniel Piqué. Estatales se reúnen con el gobierno bonaerense. Gremios docentes y estatales fueron convocados a una reunión para esta mañana en la gobernación y en ese marco podría haber un anuncio de aumento salarial para el último tramo de 2022. Los incrementos que hoy se encuentran en el 70% llegarían al 95% promedio para fin de año y contemplarían una reapertura en el mes de diciembre. Además, están convocados los judiciales de la Asociación Bonaerense, Aremación Bonaerense Judicial y los profesionales de la salud de SICOP. Le allanaron la casa a un reconocido comunicador mapuche de Bariloche. A Óscar Moreno, la justicia le inició una causa por militante de la causa mapuche y por trabajar en un medio afín a dicho movimiento, según las palabras de la propia denuncia por la cual entraron a su casa. Denuncia en un contexto de permanente estigmatización en la región. Estos fueron los títulos del día de hoy preparado por Pulso Noticias. Como siempre, si querés profundizar la información, lo podés hacer entrando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí vas a encontrar toda la información, todas las noticias y además vas a encontrar el botoncito que dice suscribite. Metele clic ahí y de esa forma ayudás a fortalecer al periodismo cooperativo. We'll be right back. Seguimos recorriendo el último EP, la última producción de Faraónica, y decíamos, ¿no? Nace como principalmente como un proyecto audiovisual, y eso es clave y se ve desde el nacimiento, desde la conformación, y como decíamos, en los videos y también en la importancia del equipo de la Faraónica. Quien canta es Sara Velazara, es la que lleva las riendas en una parte de lo musical, pero no es la única, no es un trabajo unipersonal. Hay un equipo armado que lo arma esta idea de lo audiovisual, la puesta en escena, la imagen. Por un lado, Florencia Modio, la diseñadora gráfica, Valentina Palesa, la estilista, y Dolores Zúcaro, que se encarga también del make-up para lo que es las producciones de La Faraónica. E incluso cuando La Faraónica se pone a producir, lo primero o de las primeras cosas que produce, no tenía SoundCloud, que era la plataforma en la que iba o fue después subiendo todo su material. Arrancó con un video, arrancó directamente de manera audiovisual, un video en homenaje a Bárbara Blanca Lavogue, que es quien en verdad era la Faraónica. La artista plástica transgresora, dice La Faraónica, cuenta Sara, ¿verdad? Dice que la empujó a seguir produciendo, a meterse de lleno en su trabajo artístico. Bárbara la agarró del hombro y le dijo: vos tenés que compartir absolutamente todo lo que haces, no te guardes nada, te podés morir el día de mañana. Entonces Sara a ese empujón le dijo: bueno, te voy a dedicar un tema. Como la voz se autodenominaba como de Tauro, empoderada, Faraónica, de ahí nace el nombre Faraónica, nace la canción Faraónica, y ahí, bueno, como decía, no tenían SoundCloud, hacen el video, después lo pueden subir, al mes más o menos se intenta comunicar con Bárbara, para luego enterarse que había fallecido, y quedó este homenaje que Sara le había hecho en vida para Bárbara. Bárbara no lo pudo conocer a la canción, pero le quedó de esa forma el título de Faraónica, en este caso a Sara Velazaras, que lo tomó también, ¿no?, como parte de ese homenaje. La gente le empezó a decir Faraónica y adopta ese alter ego en algún punto. Y bueno, así nace todo este proyecto. Vamos a escuchar de Olvidancing la canción que le pone título a esta última producción de La Faraónica. Te estoy deseando delirante, ya no sé ni cómo te lo voy a decir. Quisiera que lo adivinases y sin darte cuenta te prefiero no pensar, prefiero no soñar. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire. Estás escuchando La Primera Maraña. Lunes de 8 a 9 horas por Radionauta. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. Seguimos en esta primera maraña cuando pasan 27 minutos de las 8 de la mañana. Como anunciábamos al comienzo, ya estamos en comunicación con la doctora Zulma Fernández, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niñez y jefa del Servicio de Clínica Médica, para hablar sobre esta situación que vienen también denunciando, visibilizando los trabajadores del hospital, de colapso por falta de personal, recursos, camas. Pero para que nos cuente más detalladamente la situación, estamos en comunicación con Zulma. Buenos días, Zulma, ¿cómo va? Muy buenos días. Sí, el Hospital de Niños está pasando por una crisis muy importante. Te recuerdo que el Hospital de Niños es la cuna académica formadora de los mejores pediatras de todo el país. Los ex residentes del Hospital de Niños seguimos en contacto y nos envían aquellos pacientes difíciles que solamente el Ludovica los puede recibir porque cuenta con un recurso humano calificado. Ese recurso humano calificado tarda entre 4 y 8 años en formarse. Y cuando terminan esa capacitación, acceden a su cargo de planta. La dificultad con la que nos encontramos ahora es que ese personal joven se quiere ir porque un sueldo de un médico ingresante es de... Zulma. Ay. Los hospitales de Buenos Aires y ganan el doble, ¿comprendés? Entonces estamos perdiendo la complejidad, estamos perdiendo ese recurso humano calificado, y además de otras cuestiones internas que tiene el hospital, como tener 100 camas menos, con todo lo que implica, obras que no se hacen. Entonces entramos en un deterioro que no lo queremos dejar caer al hospital. Es un hospital emblemático en la ciudad de La Plata, referente provincial y también nacional, que compite al mismo nivel académico que el Garrahan y los demás hospitales de Buenos Aires. Los residentes, cuando salen de la formación, nos dejan muy bien parados en los segundos niveles porque ocupan los primeros puestos, pero realmente la pandemia normalizó, duplicó el trabajo, y hoy nos encuentra todos los profesionales con multiempleo. Cuando hablo de profesionales, hablo del equipo de salud: médicos, enfermeros, bioquímicos, asistentes, técnicos. Y nos encuentra cansados, estresados, agobiados, detonados, para dar respuesta a todo este volumen de trabajo que hay. El primer nivel de atención, que son las UPAs y las salitas, no está funcionando adecuadamente porque todo viene a la guardia del Hospital de Niños. Hospital de Niños, lo que tiene que venir es lo grave, lo que no se puede resolver en otros hospitales de mediana complejidad, lo que no se puede resolver en otros distritos de la provincia, porque si no, ese personal que está mal remunerado, lo tenemos cansado, estresado y no da una buena calidad de atención. No sé si se entiende el problema que nosotros tenemos ahora. Nosotros, nuestra preocupación es: ¿qué hospital vamos a dejar cuando nos jubilemos? ¿Qué hospital vamos a dejar para los que nos siguen a nosotros, porque la gente más joven nos ve a nosotros que vamos corriendo de un trabajo a otro, y creo que los modelos generacionales de profesionales lo miran de otra manera. No sé si soy clarita en lo que te cuento. Sí, sumamente clara la situación que se está atravesando. Y nada, lo que te quería consultar es desde cuándo, digamos, está esta situación, cuándo comenzó a darse esta situación ya de colapso en el hospital. Mira, hace años nosotros veníamos con estos sueldos bajos. Vos sabés que los sueldos de provincia son malísimos, malos no, malísimos. Pero bueno, uno el amor al hospital de niños, el amor a la especialidad que desarrolla, lo veníamos tolerando, la violencia la veníamos tratando de manejar, cada uno en el nivel que le toca trabajar. Pero la preocupación empezó ya a encender las alarmas rojas hace 2 o 3 años te diría, cuando los cupos de la residencia no se empezaron a cubrir. O sea, para el hospital de niños siempre le dan 25 cargos, empezaron a cubrirse 15, empezaron a cubrirse 20, y este año se cubrieron 4 cargos nada más. Y esto sí, despertó el malestar, todo el malestar que teníamos, que lo veníamos tolerando, que lo veníamos soportando. Esta vez comenzaron las reuniones autoconvocadas con jefes de sala, jefes de servicio, reuniones en la dirección para ver cómo podíamos reorganizar el hospital para seguir brindando la misma calidad de atención. Hicimos la asamblea el jueves pasado y lo que todos votamos fue una asamblea multitudinaria porque estuvieron profesionales y no profesionales, muchos de nosotros abrazados, llorando con tristeza, porque no es el hospital que nosotros queremos brindar. Nosotros vivimos un hospital diferente, con todos los servicios funcionando. Siempre fue mal pago provincia, pero nunca una crisis económica tan grande como esta, que cruzó transversalmente todos los sectores, ¿comprendés? Entonces en esa asamblea se decidió visibilizar. Mañana hacemos el abrazo al hospital. A través tuyo quiero informarles que quizás, como sabemos que el gobernador Kicillof no va a estar mañana en gobernación por cuestiones de agenda, ya preparamos un documento y se lo hicimos llegar a través de un contacto para que llegue a sus manos. Entonces el abrazo va a ser solamente abrazar el hospital e ir caminando al Ministerio de Salud, hacer una suelta de globos negros e ir todos con carteles, con los hashtag Cuidemos a Ludovica. Ese es nuestro eslogan, invitamos a toda la comunidad a caminar con nosotros, y realmente el hospital de niños es de toda la provincia, lo tenemos que cuidar todos, funcionarios y no funcionarios, profesionales y no profesionales. Es el hospital escuela de la provincia de Buenos Aires. Zulma, ahí, comentabas, mañana van a estar haciendo este abrazo al hospital, la movilización al ministerio. ¿Hubo en este tiempo, en estos 2 años, atravesamos en esos años que decís que el colapso se empieza a hacer o se habían separado partidas presupuestarias para fortalecer todo el sistema de salud? ¿Hubo alguna respuesta más concreta de parte de la gobernación, del Ministerio de Salud, para resolver esta situación que es gravísima en el hospital de niños? Mira, yo no me enteré nunca, creo que nadie se enteró nunca. Lo que sí te digo que ahora en 2 horas tengo una reunión en ministerio y voy con un representante por cada especialidad a decir lo mismo que salió en los diarios. Simplemente el objetivo es cuidar el hospital de niños, no es otra cosa, seguir manteniendo la calidad y el primer nivel de calidad académica que brindamos acá a los pediatras. ¿Cuántas vidas salvó el hospital de niños? ¿Cuántas veces los pediatras hemos escuchado en situaciones gravísimas que los papás nos dicen: pongo en sus manos lo más preciado que es la vida de mi hijo? Por todo eso, nosotros mañana vamos a hacer el abrazo. Seamos 15, seamos 20, los que seamos, vamos a abrazar al hospital de niños y después nos vamos caminando al ministerio. Zulma, con respecto a esto que hablabas recién, porque obviamente la falta de personal, de la infraestructura del hospital, además de ir en contra, digamos, de empeorar las situaciones laborales y la vida de quienes trabajan, también pone en riesgo muchísimas vidas, muchísimas operaciones, cirugías que se tienen que hacer. ¿Cómo se está, digamos, cuál es la realidad que están atravesando los pacientes del Hospital de Niños? Mira, las cirugías ambulatorias programadas, que en el verano se habló mucho del tema anestesia, todavía no se pudo solucionar. Están tratando de la sociedad de anestesia de ver cómo se puede adelantar todo esto, pero ellos también tienen su realidad y nos dicen que son pocos los anestesistas. Mira, a nosotros sabemos que el tema anestesia es un problema de años. Hoy está siendo todo crisis. Todo está detonando. ¿Viste cuando tenés una casa vieja que se está, que están todas las paredes crujiendo? Bueno, sí sentimos el hospital. Por eso vamos a hacer este abrazo. Todas las autoridades deben trabajar, las autoridades del Ministerio de Gobernación deben cuidar el Hospital de Niños, las obras si están paradas tienen que empezar a ejecutarse, pero acá fundamentalmente necesitamos todo el recurso humano que tiene que venir a trabajar, desde el administrativo, técnico, profesional de enfermería, médicos, farmacéuticos, bioquímicos, pero a ver, ellos en un momento nos dijeron, ustedes consigan los nombres y nosotros le damos el cargo. Cuando vos le decís, ¿querés venir a trabajar al Hospital de Niños? Sí, sí, quiero, lo adoro al hospital. Le digo, mira, el sueldo es 130 mil pesos. Ah, no, te dicen así. Cruzan la autopista y ganan el doble. Entonces, en eso, acá es fundamental que la gente no tenga multiempleo. Si vos tenés un personal remunerado, viene a trabajar motivado, tranquilo, maneja la violencia de otra manera, calma a los padres de otra manera. Pero con estos sueldos, sin nada de aumento, la gente no tiene motivación, no encuentra motivación y busca otras ofertas laborales. Zulma, te agradecemos muchísimo la comunicación. Antes de despedirnos, si podés repetir la convocatoria para mañana, el horario y demás. Mañana es martes 18 de octubre a las 9 de la mañana. Nos vamos a concentrar en el hospital. Vamos a pegar una vuelta al Hospital de Niños y después iremos al Ministerio de Salud caminando, todos con nuestros carteles, con el hashtag Cuidemos a Ludovica. Seguramente tomaremos calle 13 hasta llegar a 51 y de 51 al Ministerio de Salud y ahí haremos la suelta de globos negros, ¿sí? Perfecto, hecha la invitación, seguiremos ahí desde Pulso Noticias, de Radionauta, de cerca, cómo viene esta situación. Un abrazo grande, Zulma, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias y gracias a toda la comunidad. Necesitamos cuidar entre todos el Hospital de Niños porque da respuesta, recibe pacientes de todos lados de la provincia, llegan los casos complicados y los especialistas trabajan, estudian, leen, consultan para que el niño pueda salir adelante. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, muy buenos días. Conversábamos con Zulma Fernández, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños y jefa del Servicio de Clínica Médica, sobre esta situación que está atravesando ya hace años el Hospital de Niños Sor María Ludovica, con falta de inversión para sostener los cargos de profesionales y no profesionales, la falta de personal importante y también la falta de inversión de recursos, de camas, como decía, una casa vieja que las paredes están crujiendo. Mañana van a estar convocándose la casa de Saba Schulman, también tiene eso, la mía, algunas también. Mañana se van a estar convocando para hacer este abrazo al hospital y movilizar al Ministerio de Salud para encontrar respuestas a esta grave situación. Seguimos repasando este EP Olvidancing de La Faraónica. La canción que viene es la última de Olvidancing. Decíamos, hicimos trampa, metimos otro sencillo después de este, porque si no nos faltaba una canción. Por suerte, Farónica sacó 4 canciones en el 2022, así que entendemos que eso es válido. Y volvemos a invitarles a que entren a el Instagram de Radionauta. En las historias ya está el partido del día de hoy, de este mundialito de discos. Se están enfrentando Camila Cabello con su disco Familia versus Sol Baza con su disco Océano Rojo. Entren ahí, voten, así eligen con qué disco musicalizamos el lunes que viene. Ahora suena La Farónica haciendo Nasty Warri. Primera Maraña, lunes de 8 a 9 horas, por Radionauta. Y es parte de la esencia del adolescente, creo también, tener cualquier tipo de sentimiento al palo. Vos pues sos muy amiga de pasarlo como el culo, yo odio estar como el culo. Perspectiva Adolescente, lunes 19 horas, por Radionauta. En este podcast amamos las harinas. Sí. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. We'll be right back. Seguimos en esta primera maraña y entramos a la recta final. Estamos ahí con alguna pequeña complicación con la comunicación con nuestro columnista de deporte, Pedro Garay. Parecería ser que hoy no va a poder estar acompañándonos. Ahí ya después veremos cuando nos volvemos a comunicar. Nada, no queda mucho más como para sumarle. Ya estamos muy en la recta final. Decirles, sonaba recién ese spot del podcast Perspectiva Adolescente, un podcast que ya se venía realizando de este grupo de jóvenes adolescentes, desde donde ponían en discusión qué es ser adolescente el día de hoy, digamos, hablar sobre la adolescencia desde quienes la están atravesando. Ese podcast ahora se está produciendo, digamos, está grabando en los estudios de Radio Nauta, y además de poder escucharlo por las redes, por el Spotify y demás de Perspectiva Adolescente, lo pueden escuchar por el aire de Radio Nauta todos los lunes a las 19 horas, justo pegadito a Hermoso Todo, que se está llevando adelante todos los lunes a las 18, este nuevo programa también producido por Radio Nauta, donde vamos lunes a lunes intentando sobrevivir a lo que implica esta vida en el capitalismo, pensando cómo desde Tips Antilunes, en esta cosa de que hemos construido la idea de que odiamos los lunes, pero en verdad lo que odiamos es nuestra vida en el capitalismo y todo lo que ella implica. Además, un poquito de humor a la tarde está bien como para poder arrancar la semana. Es como un break en el primer día de la semana, necesario para encarar los otros 4 días que te quedan por delante. Y como siempre, algún tip astrológico, algún monatip va a haber. Hace poco, en uno de los últimos programas de Hermoso Todo, se lanzaba esta nueva sección, porque Hermoso Todo tiene esa cuestión de la construcción casi en vivo del programa, una suerte de viaje, una impro radial. Sería como un stand-up sentadites en la radio, Hermoso Todo, más allá de que tenemos una gran producción de la mano de Victoria Bisel, como la tuvimos siempre. Pero bueno, se lanzaba esta nueva sección, Si no le creo a internet, ¿en quién voy a creer? Y esa sección nos ha gustado, así que seguramente sigamos experimentando por ahí. Si ustedes han encontrado alguna teoría, como fue la última, una teoría o alguna noticia en internet así bastante falopa, pero que por qué vamos a dudarla si está publicada en la red, como lo que fue esta organización monárquica argentina de la cual estuvimos hablando en el último programa, nos pueden mandar sus sugerencias tanto al WhatsApp de Radio Nauta, que lo repetimos, 221-438-6002. También nos pueden mandar ahí a nuestras redes esas recomendaciones de qué cosas falopas han encontrado en internet, de que no vamos a poner a dudar de si es cierto o no, porque si se publicó y alguien le dio un like, seguramente está chequeado, así que vamos a creer en la internet siempre. También quédense ahí en el otro lado, a las 10 arranca Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que dicho sea de paso, no lo dijimos, pero la semana pasada estuvimos cumpliendo 18 años como Red Nacional de Medios Alternativos. Llegamos a la mayoría de edad, o lo que antes era la mayoría de edad, ya no sabemos cuál es la mayoría de edad ahora, porque se puede votar, pero a los 18 sigue pasando algo, y a los 21 también pasan cosas en términos legales de las edades que no entendemos. 18 años, somos mayores como Red Nacional de Medios Alternativos, y seguimos construyendo este programa Enredando en las Mañanas de manera colaborativa, transmitiendo desde distintos puntos del territorio cada día. Bueno, nos vamos a despedir. Quienes hicimos posible este programa fuimos Saba Schulman en la operación técnica, el equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Mi nombre es Pablo, y como decíamos, Olvidancing, el EP que ganó la semana pasada de Faraónica, tenía 3 temas, ya los pasamos todos, pero había una frutillita para sumar. No se olviden de votar para ver con qué disco, ¿cómo se llama? con qué disco musicalizamos la semana que viene. Para eso tiene que entrar a nuestro Instagram, Radionauta, ahí en historias votan si quieren escuchar a Camila o a Sol. Básicamente iban votando y a partir de cuando se cierra la historia veremos quién ganó y musicalizaremos el lunes que viene con ese disco. Le mandamos, ya lo creo que lo anunciamos el viernes, pero no le decíamos porque sería anticipado. Ahora que ya pasó, le decíamos feliz cumple a Venganza Afectiva, que estuvo cumpliendo 2 añitos, festejando acá en el Olga Vázquez. Y también a Futura, le mandamos un gran feliz cumpleaños, esos 35 años. La actividad no se pudo hacer del clima, pero bueno, el cumpleaños está, los 35 años de trayectoria también, así que nuestras felicitaciones. Nos vamos entonces con esta canción también editada este año, lanzada el 11 de marzo del 2022, en esta coproducción, en este trabajo de conjunto de Faraónica con Coghlan. Esto es Crush. Hasta mañana. La primera vez que te crucé fue como un flash directo en la cara. Todo se esfumó alrededor. Viniste a mí rápido a preguntar. Todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire.